Bienvenidos a un nuevo programa de Tratar de Conquistar. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Aye, Pecu, Darius, Sol, que Sol se está ahí perdió, afuera, Marian. Y toda todos, la gente todos, que sí. está hoy acá hoy en FM Moreno y que faltan está algunos transitada, todavía. Está transitada hoy FM Moreno. Un nuevo miércoles con visitas inesperadas y programadas. Y programadas, exactamente. Así, están acá los chicos de Maham, que nos vienen a saludar. Que bueno, si nos está escuchando amigos de Maham, le quiero recordar o le quiero decir a Manzana, a Claudio y a la Rolinga, ¿qué? Que dejen de ser mentirosos, porque acá nunca mandaron ningún mensaje. Ah, es verdad. Supuestamente mandaban mensaje. Sí, puede ser que haya olvidado de leer alguno. Pero no. Pero como es esto, los tres no. Che, qué malos compañeros, no me esperaron, Pero no seguimos contigo a tardar. Ah. Pero no preguntaron. Y bueno, yo vi que te fuiste afuera y... Es pará, discriminación. Pará. No, vos te fuiste y no me dijiste, voy a tardar. ¿Y vos me preguntaste? Ay, parecimos un matrimonio, boludo. Claro, ¿ves? Bueno, buenas noches. Buenas noches. A todas. Buenas noches, Sol. A todas. A todas. A todas. No, dijiste a todos encima. Sí. Ahí... ¿Qué pasó? No, este es mío. Estamos arreglando, sí, el tema es el micrófono este está de Aye. Apagado. Che, bueno, está apagado, sí. ¿Qué estaban hablando recién? Tiene una lucecita azul acá que está tiene bien, que prender. No quiere que vamos a compartir el micrófono, Aye, un ratito. Ah, no, ahí mientras. Lo está, me parece que lo soluciona, a ver. Ahí está ahí, prendido. Perfecto. Ahí está. Tenemos buenas un noches. Operador. Sí, la verdad que Marian tiene, es un pulpo. El pulpo Mariano. Así que, ¿cómo en otras ocasiones le han dicho pulpo. Situaciones donde no hace falta explicar, explicar cuál. Ah, bueno. Sí. Y chicos, ¿cómo anduvo su fin de semana o su semana? Porque ya estamos. Hace una semana que ni no nos vemos. Ni empezando ni terminando. Sí. A mitad de semana. Es el miércoles. Siempre es el día quiebre, ¿no? Donde decís, bueno, ya termina la semana. No. Hay que llegar el miércoles. El miércoles sí. Es un problemón, porque todavía es como que está lejos todavía el fin de semana y ya pasó la mitad de la semana. Estás cansado y todavía te falta para llegar al a fin mí, de semana. Para mí siempre fue un día quiebre. Para mí fue el día... Llegué al miércoles y ya está, para mí terminó la semana. Igual, más allá de todo eso, igual... Cuando yo vengo al programa, para mí recién empieza la semana. Puede ser también. Claro. Bien, arranco así a full. Sí. Entrenar, radio, cursada. Ah, claro. ¿Cómo estuvo el fútbol? Ayer entrené. Sí. Estuvo heavy. Casi me agarró en dos tirones la pierna. Me reasusté porque no voy a poder jugar más a la pelota, digo yo. Y el chabón me le cortaron las piernas. Sí, no. No me mandó al arco. No me mandó al arco. Sí. Igual voy a hacer de cuenta que no hay nadie. Sí. Eso te pasa por el como le decía Aye y... compañía. estuvo bueno. Entrenamiento de fútbol. El domingo ganaron, empieza el torneo. Perdieron. El domingo pasado empatamos y el otro lo perdimos. Jugaste ese partidito. Cero. ¿Ganar o perder? No podés empatar. ¿Qué hizo mi papá? No podés empatar. Sí, que puedo empatar. Cero, quiero el trofeo. Triste, quiero el trofeo, che, dice. Pará, ¿cuánto empataron? Hay que ganar. 0-0, dijo. 0-0. No, tristísimo. Partido malo, ¿no? No, estuvo bueno. Partido olvidable. Como es. En el segundo partido había una chica que jugaba en River. No sabés cómo jugaba, unas piernas. Y no tenía... hizo un gol. Todos los goles no hizo en el segundo partido. Por eso perdimos. Los miércoles son los días que más gente se suicida. Sí, porque escucha este programa. Claro. Bueno, eso no dice Mariano. Pero bueno, Mariano que mandó un mensaje. No, Mariano, el operador. No el operador, no el pulpo. No. No, ¿sabes cuándo se suicida? Cuando no le anda la computadora para escuchar tratar de conquistar el mundo. Claro. ¡Qué mentiroso! Porque estaba conectado chateando con una re mina o con un re chabón. ¡No! ¡Me quiere matar! Sí. Pero bueno. Antes de seguir con el programa, pasamos los números de teléfono. Sí. Te veo así. Tengo calor, ansioso. Boludo. Sí, hace y aparte. Calor. Hace calor. Así que bueno, 15. Calor humano. Bueno, ¿qué es, boludo? Desde que llegó me está. Bueno, no voy a decir nada porque estamos en vivo. 1559, bueno, no te atreves. No, obvio, en vivo 1559, no porque me escucha mucha gente. 1559-63-8157. Pueden mandar mensajes, lo que dice que mandan, sí, y nunca y no llegan. Sí, sí. Y también lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Tenemos dos teléfonos más. O llamar al 466-6559. Sí. 0237-466-6559. Hay un teléfono más. ¿Hay un teléfono más? Sí, ¿eh? Este. Bueno, este. El 1561-540359, 1561-540359, o el Facebook, Tratar de Conquistar el Mundo. Exactamente. Si tratar de, todo junto. Sale más rápido. Ahora hay uno solo, no hay más dos. Claro. Bueno, pero igual. Hay uno que era el que pero no hay, usaba. Hay robos nuestros también. Claro, escribían en el que no usábamos. Claro. Entonces me cansé y lo eliminé y sí. Entonces ahora es más fácil. Tratar de pero todo junto. Todo junto. Y... tratar de, como persona, no figura como un negocio no. local. No, esa es la diferencia. Negocio local ya no servía como negocio. No nos dio fruto y... lo vendimos. Lo vendimos. Vendimos del fondo de comercio. Con una cartera de clientes cero. Sí. Sí. Che, bueno, yo quiero leer una cosita muy pequeña y hacer dos preguntitas y a ver cómo sale. Bueno, dale. ¿Sí? Dale, dale. Bueno, estuve leyendo un poco de Emma Goldman, que era una anarquista. Que, sí. Sí, yo leí de Emma Goldman también, ¿eh? Yo la amo, Emma. Bueno, ella habla del matrimonio, matrimonio y amor. Dice, la noción popular acerca del matrimonio y del amor es que deben ser sinónimos, que ambos nacen de los mismos motivos y llenan las mismas humanas necesidades. Pregunta, ¿esto es un hecho positivo o solo una superstición? Después sigo leyendo un poco más de lo que habla Emma, que habla del amor libre, mejor dicho, libre sí. Amor. Eso, repito lo que leí. Repetí, por favor, para que se dale. Explaye bien. La noción pregunta. Popular acerca del matrimonio y del amor es que deben ser sinónimos. O sea, según lo que conocemos, sí, sí, sí. Si te casás, te casás por amor. Y si no, después viene el amor. No importa, vos casate. Es lo que siempre está planteado, ¿no? La sociedad. Que ambos nacen de los mismos motivos y llenan las mismas humanas necesidades. No estoy de acuerdo. Bueno, pues ella desarrolla un pensamiento muy parecido al mío. En realidad yo me apropié de su pensamiento. Sí. ¿Esto es un hecho positivo o solo una superstición? Es la pregunta, las dos preguntas. Para mí, bueno, no viene la respuesta, pero para mí, a mi modo de entender... primero paso a lo que entendí de la pregunta. ¿De la pregunta o del escrito? Igual sigue, ¿eh? Después sigo tirando más puntas. Vos me lo diste a modo de pregunta. Dale, dale. Yo lo que te digo es que lo que considera la gente que es el casamiento es lo que el amor tiene que tener el mismo peso a lo que vos te hace casarte. Tanto de lo que considera la gente, o sea, la sociedad misma. Lo que consideramos, porque somos parte de la sociedad. Sí, bueno. Digo, vos te casaste o te juntaste con amor. Claro, claro. Claro, exactamente, como dice el pulpo, matrimonio o el amor, mito o realidad. Sí, exactamente. Bueno, a eso es lo que voy. A lo que viene la sociedad, más allá de eso, no, para mí no, como que no profesan juntos. Porque una cosa, hay muchos que se casan por intereses, por distintas cosas, digo, que no viene lo que es. Si hablamos de los albores de la historia, siempre fue así, digo, casarse por interés, entregar a la mujer como un... como un objeto que detrás va o algo material o simplemente lo simbólico de tenerla por propiedad nada más. Pero en su principio, ¿el matrimonio estaba pensado de esa manera o el matrimonio estaba pensado como un símbolo de amor? Yo creo que no estaba pensado con ningún símbolo de amor. Siempre fue para mí fue un símbolo de posesión. En la época antigua siempre era un símbolo de posesión. Siempre. Había muchos que comprometían a una hija con un hijo tuyo por conveniencia, bueno, hubo distintas cosas, hubo casamientos y para que nazcan hijos de sangre pura lo que se llamaba lo que se decía sangre pura de padres con hijas también, ¿entendés? Sí. Y eso es puro interés y bueno, es una cabeza totalmente atrofiada, pero era puro interés de decir, bueno, mi sangre es pura y nacen hijos de mi misma sangre. O sea que... para conservar la sangre, ¿sí? No es amor, eso no es amor. Igual bueno, el hecho del amor es un debate muy grande, porque quizás para esa persona sí era amor. Sí. Pero no sé, nos vamos a... también. Sí. También, sí, también. Sí. También el concepto de amor va cambiando. El concepto de matrimonio va cambiando. Vos te casás. A los dos años no pensás igual. Lo puedo asegurar. Nadie puede decir que piensa igual. Que primero sos... Primero la saludás, hola mi amor. Sí. Después le pero decís... es mentira ya, porque estás diciendo una mentira, porque no, sabes, no la estás amando. No importa, empieza, vos le decís mi amor, ¿viste? Así cuando la llamás le decís mi amor. Ya después le decís bichi, sí. Como que ya acercándote a otra cosa. Después le decís bruja y después le decís déjame romper las pelotas. Sí. Es así. Sí, igual, bueno, sabes que yo no acuerdo con tus pensamientos. No, pero yo estoy diciendo... Pero viceversa también. Igual lo respeto. Yo no lo digo por las dos partes. Bueno, vamos a otra pregunta. Para mí es un mito el hecho de que la sociedad crea que el casamiento viene con el amor solamente. Para mí es un mito. Después, si vos te casás por amor... Claro, sí, bueno, que llame y den su opinión o mande mensaje. O mande mensaje dando la opinión. En el Facebook su opinión, no sé. Yo sé que yo me casé por amor. Y hay mucha gente. Digo, a ver, si vos te casaste con amor, te hubieras juntado con amor. No hacía falta que te cases si vos la amabas. O sea, a ver, yo amo cada día que me levanto. Amo, no sé, hacerme un mate. Sí. Amo ver a mi hijo crecer. Amo cuando me jode mi hijo. Entonces, amo una flor. Amo, no sé, la lluvia que está por caer. Digo, ¿por qué eso tiene que cerrarse en amar a una persona y decir yo te amo y vos me tenés que amar y si vos no estás yo me muero porque sos el amor de mi vida y bla, bla, bla? No, bueno, digo, el amor es otra cosa. Digo, el amor es el amor propio, el amor a, no bueno, sé, a mirarte eran un rato. Dos opiniones. En el momento que yo eso es amor libre. Bueno, una cosa es tener amor a ciertas cosas, a momentos, y el otra cosa es tener amor a una persona y que las dos coincidan en que, bueno, es un momento de casarse. Según uno de los oyentes, que no sé el nombre, dice que el amor es una reacción química, equivalente a 250 gramos de chocolate. Puede ser. Es posible que según que chocolate claro, sí, bueno sí, sí claro. No, no. O supone sería el chocolate según también la persona que uno va a amar, claro, porque no es lo mismo una persona un sábado a la noche que no es lo mismo que supone haber no sé qué chocolate un chocolate claro, no es lo mismo que un mica con un toque un bloc con maní un chocolate con maní no va. No, bueno, hay cosas que para mí el amor a las cosas no es lo mismo que el amor hacia las personas. Y después, acompañado a eso, el casamiento con las personas implica, qué sé yo, por ejemplo, a mí el respaldo que me brindaba poder darle tanto asistencia médica, como un montón de cosas que te brinda la obra social, te brinda tu trabajo, hay un montón de cosas que sí apoyan. Pero, a lo que... Pero, digo, eso también es algo que hay que empezar a cuestionarse. O sea, si yo no me caso, no tengo asistencia médica, mis hijos no están cubiertos. Digo, es otra cosa que tenemos. O sea, el sistema encima no nos obliga a casarnos para... poder ir a atendernos a una clínica privada, que de hecho yo no estoy a favor de la clínica privada. El hospital tiene que ser público, tiene que estar adecuado y no hace falta que estés casado. Sí, eso seguro. Digo, empezar como a cuestionarnos pequeñas cosas, ¿no? Bueno. No, recordamos a la gente que si quiere opinar puede llamar al aire, ¿a qué número? 466-6559. O mande un mensaje al 1559-6381-57. También acá nos dicen... Según que fumás antes de comer el chocolate. Claro. También. También lo pueden hacer al 11. O si te fumás el chocolate. 45-29-98. Los indios lo fumaban. 11-68-45-29-98. Sí, lo fumaban. Vamos con un temita del Goyete y. Volvemos después con seguimos. Más. Tratar de conquistar al mundo. Thank you. De conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles. Deja la droga, te está matando. Escúchame, cacho, te está llevando. Ya no te importa si sos desocupado. Ya no te importa porque estás drogado. Bueno, seguimos en Tratar de Conquistar el Mundo. Acá estamos, bueno, con los chicos de Mahan, que nos dejaron entradas para regalar tres pares de entradas que ellos van a estar tocando este sábado 16 a partir de las 22 horas en la Sociedad Fomento de Corte Jarena. Mirá vos. Así que ahí, a partir de las 8 de la noche. Muy bien, eso. Así que a los que llamen por teléfono se la ganan automáticamente, o el que manda mensaje, vamos a sorteo. Si manda más de tres... Hay sí. Tres pares, digamos. Van a llamar un montón igual. Como siempre, el que llama automáticamente se gana un par. Claro, el que llama y sale al aire se gana automáticamente, sí, un par de ahí entradas. Vengo. Después es por sorteo. Vale, si vas hasta el locutorio o hasta acá... ¿Puedo mandar un mensaje? Puedes mandar un mensaje de texto. Sí. Ya ha pasado. Al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. El que se ganó las entradas la semana pasada... listo, no digo nada. O al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Pueden llamar al teléfono para ganárselo. 466-6559-0237-466-6559. Bueno, leo un chiquitín dale. Más para dar un poquito más de ayuda. Dale, dale, dale. Bueno, el matrimonio y el amor nada tienen que ver de común. Uno y otro están distantes, como los polos. En efecto, son compatibles, son completamente antagónicos. Acto fallido. Sí. No hay ninguna duda. Lo vuelvo a leer. El matrimonio y el amor nada tienen de común. Uno y otro están distantes, como los polos. En efecto, son completamente antagónicos. No hay duda. Algunos matrimonios fueron por amor. Por otra parte, es enteramente falso que el amor sea el resultado de los matrimonios. O al revés, bueno, el matrimonio es el resultado del amor. Sí, también. Es un poco. Haciendo un paréntesis, sí. Acá, digamos, ¿tiene un nombre de tu columna? O ¿es la una sección? Columna? Y bueno, ponele, ¿viste? Ponele que sí, porque sí. Todas las semanas empezamos sí. Con ya lo que vos nos traes. Está bueno, digo... Después, cuando salgamos acá, planteemos otras cuestiones para poder armar mejor, como juntarnos y todas esas pequeñeces. Esta que... lo dice todo al aire, el guarde sí, para... Claro, chicana. Claro. La columna de María Sol. No, la columna de todas y todos. Ustedes y mía también, porque ustedes... Bueno, yo soy la que pongo no, para, el cuerpo, preparo... Estamos hablando de todas. De todas, sí, sí. ¿Me contás el sin después?

Bueno, estamos acá con el cantante de Maham, Lucas. Con Lucas, exactamente. Lucas. Acércate, hola. ¿Cuántos años tienes, Lucas? Bienvenido. Sos menor, Lucas. Me parece, ¿no? No, contesta esa pregunta. Bueno, ¿nos viniste a contar un poco de la fecha? Sí. Sábado 16 de abril. Quería contar, bueno, sí. Como es el sábado 16 de abril, a las 20 horas. El que quiere llegar a las 9 que llegue, porque siempre se quejan de que... De que no, que empieza a las 8, pero nunca empieza a las 8, empieza a las 9. Y bueno, lleguen a las 9 si quieren, entonces. Sí, ¿tocan con otras bandas? Tocamos en la ciudad de Fomento de Cortejarena, Sófocles y La Rioja, en la esquina. Pasa el colectivo 6 o 16 de la línea 501. ¿Puedo decir La Perlita? Sí. Ah, ¿La Perlita? Del monopolio de La Perlita. El monopolio, tenés que decir. Si querés. Bueno. tocamos con una banda invitada, Fascia, una banda de punk rock, que suena muy lindo. ¿Y esto, los afortunados? Y los afortunados de Mariló son unos chicos que hacen... ¿Murga? Hacían murga antes, pero ahora se dividieron en un par de grupos y hacen un par de ritmos. Ah, tipo percusión, claro. Ah, mira qué bueno. Hacen un poco de murga, gente que baila, todo, pero también tienen un par de ritmos alternativos dentro de la murga. Bueno, ¿la entrada? La entrada sale 10 pesos. ¿Va a haber buffet? ¿Va a haber barra? Va a haber barra, de precio económico. ¿Qué es precio económico para vos? Y ponele 10 mangos. ¿10 mangos una birra? Hoy salgo de la esquina de mi casa y me sale 7, me sale 8. ¿10 mangos, una birra o 2 es económico? Es económico, sí, sí, es económico. 10 pesos. Pagar 15 mangos. ¿Un vaso? Si te dan una cerveza, es un negocio. Es negocio y, ya. La otra vez yo salí, estaba 25 mangos la birra. Digo, ¿qué pasó? La inflación. Y bueno. ¿A dónde fuiste? Se fue a UMA. Claro, viste. A la linda. Al lugar cheto. Al lugar cheto va. Acá tu compañero, que, no sé. No, aquel. El que está hablando, el que se escucha de lejos es Cuca. Pero que venga, porque. Está con ganas de hablar. Tiene mucha letra ahí. Tiene vergüenza, tiene 15 años. Pero acá nadie te ve. Son todos chicos de la banda, 15. Sí, tenemos 15. Vos sos el cantante y después están... Yo soy el cantante y guitarrista. ¿Primera guitarra o Miguel segunda guitarra? Es el bajista. No, una sola guitarra. Una sola. Y el baterista es Christian, mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Él es tu hermano o no? El no. Otro. Él es tu hermano. Sí, él es el hermano. Es el hermano. Que levante la mano. Satán no quiera. Bueno, recordanos la fecha. Bueno, la el fecha lugar. Es el sábado este que viene, que 16, a las 20 horas, en la Sociedad de Fomento Cortejarena, Sófocles y La Rioja, esquina. Se llevan el 16 o 16 de La Perlita. Después va a salir un colectivo a las 8 y media, porque por eso dice a las 8 empieza. Pero a las 8 empiezan a ver un par puerta. De. Claro, abre la puerta, digamos. A barrer la vereda. ¿Y ustedes a qué hora tocan ustedes? A las 8 podés empezar a escabiar. Digamos, pero escabeás acá a la plaza y después te vas a pasar. La música que van a poner. ¿Y a ustedes a qué hora les toca tocar? A las 8:30, porque hay gente que viene de otros lados, otros rumbos. Y entonces, como estamos acá nomás, a 5 minutos de acá a la estación, toman el bondi este que nos lleva. Es un bondi que en la Plaza San Martín, que es la de la estación, la del terminal. Ahí va a haber gente con la bandera de Maham. Ya para que se den cuenta, hay un grupito. Y se junta con ellos y salen de ahí. Después, bueno. Después te traen de vuelta. Sí, a las 1:30. A las 1. Con la entrada. A las 1:30. Después te traen de vuelta, pero si escabías mucho y te quedas tirado, olvídate, se va el micro. Y más o menos, sí, nosotros estaremos tocando. Ponerle que a las 8:30, 9 estará tocando la chica esta la murga. A las 10, 11 estarán tocando la chica de Fascia. Y 11:30, 12 nosotros. Para terminar a las 2:30, 1. Como y ya el bondi lo lleva de vuelta a Moreno Centro, a los chicos que viajen. Y acá tenemos 4 entradas. No, 6. Tenemos 6 entradas. 6 pares. 6 pares. O sea, pares. Ah, pares. Para que vayan en pareja. Qué lindas las entradas. ¿Quién las hizo? Bueno, en realidad la hicimos por el mensaje. Claudio quería saber a dónde puedo retirar las entradas para ver a Maham. Acá, ya. Ahora te anotamos, Claudio, y tenés que. Si llamás, Te la llevas al toque. Te regalás dos entradas, Claudito. Si no, si por mensaje vas a sorteo. Así que elegí vos qué preferís hacer. Llamar al 466-6559 y te la ganás automáticamente un par de entradas. O si no, con tu mensaje quedás anotado para el sorteo. Decíselo más lento, porque son lentos nuestra gente, los fans que nos siguen. 4 son lentos. 6-6-6-5-5-9. Para que no agarró la lapicera, otra vez. 4 Vamos, Claudio. 6-6-6 5, 5, 9. ¿Tenés la lapicera? Te lo dicto de nuevo. 4, 6, 5. ¡No! ¡Ay! No, no, está bien. Ya seguro la canción. 4, 6, 6, 6, 5, 5, 9. Cuando toquemos a Luca, el cantante, digo, para que van a vernos. Para eso van a ir los naranjazos. Exacto, para que cante y que toque la guitarra. Sí. Yo no dije que era lento, para nada. Para nada. Desde que empezamos me echando la culpa a mí, ¿verdad? Bueno, sábado 16 de abril, 8 horas, Maham, en la Sociedad de Fomento de Cortes Arena. No se lo pierdan. Banda invitada, Afasia y Los Afortunados del Mariló. ¿Está bien? 10 pesos la entrada, barra económica. Va a haber muchas chicas y muchos chicos lindos. ¿Cuántos mensajes manda? ¿Y jóvenes? ¿Van a ver jóvenes? No aparecieron, no, son los caraduras. Va a ver, sí. ¿Jóvenes? Bueno, son los que nos siguen, los jóvenes, porque los viejos dicen... ¿De qué edad? ¿Para qué voy ahí? Dice, sí. Sí, llámese los temas, ya tengo el CD en mi casa. Sí, tienen CD, van a estar regalando CD, vendiendo remeras, sí, cosas. Tenemos el merchandising ahí, un stand que está el joven, el más joven de todos nosotros. Va a estar ahí... Ahí con un stand de remeras que están muy lindas, la verdad, que la hicimos la otra vez y quedaron muy lindas. Y los demos de 4 temas son, igual siempre en el Facebook ponen Maham, entre paréntesis, mediocres argentinos jodiendo al mundo, o Maham solo, y se le aparece, métanse que ahí hay un montón de temas de ensayos, más temas, y próximamente va a haber un disco más. Bueno, entonces queda en la Sociedad de Fomento Cortes Arena, Sófocles, esquina La Rioja, colectivo 6 y 16, línea de 501, La Perlita. La mafia La Perlita. Bueno, muchas gracias, Lucas. Lucas, un gusto. De nada, gracias a ustedes, son una masa. Nos vemos. Bueno, acá están las entradas. Llama, Claudio, llama. Si anotaste el número. Vamos, bueno, con un tema. Vamos con un tema. Entonces, si tenés una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fecu@hotmail.com. Seguimos en Tratar de Conquistar el Mundo. Vamos a pasarle los mensajes hasta que empiecen a decir que no los leemos. Dale, llega algunos anotados para el sorteo. Sí. Así que... tengo algunos. Y Nancy preguntaba otra vez la fecha, que dice: hola, soy Nancy, aguante Maham. ¿Dónde tocan el sábado? Saludos a todos los de la radio y pasen entre tus marcas. Entre tus marcas. En la Sociedad de Fomento, Nancy. Decinos la dirección. Ah, bueno, sábado 16 de abril, 8 horas, Sociedad de Fomento, Cortes Arena, Sófocles, esquina La Rioja, colectivo 5 y 6, línea 501. Gracias, gracias. No, 6 y 16. 6 y 16. ¿Y qué dije 6, yo? 5 y 6. Oh. Estoy 6 y 16. Sí, va para otro lado. Me quedé porque hay otra propuesta también, sí, para el sábado. Me quedé pensando en eso. La entrada 10 pesos y barra económica. Sí, Nancy, si mandas un mensaje diciendo ya quiero las entradas, te las guardamos. Te anotamos para el sorteo. Si llamas al 466-6559, 466-6559, te lo llevas automáticamente y tenés un par. ¿No se te despeina eso? ¿Puedo, pará, los sí, peces de la entrada tienen algo que ver o solamente son... ah, la entrada tiene unos peces dibujaditos. Ah, porque se acerca Semana Santa. Se acerca Semana Santa. ¿Y los peces qué culpa tienen, pobre? Claro, no podés comer carne. Claro, matemos los peces. Matemos otros seres vivos. Claro, claro. Bueno, dice Lucas que le gritan pescados. Pescados. Oh, pobre. Muy lindas las entradas. Y las remeras son como las entradas. Bárbara. Otro bueno, que... dale. Dice, se le extraña a Robert, parece que tira más una junta de buey. Ja, Emiliano nos manda nada eso. Nada que ver, nada que ver. Y bueno, es lo bueno, que sí, opina la gente. Sí, ¿qué vamos a hacer? Me causó gracia. Un saludo igual para Emiliano, para pero Robert. Pero el año pasado, los años que hace que estuvo con ustedes en el programa, tenía compañera. No es que ahora se puso novio y los dejó tirados. Siempre estuvo con la misma chica, sí, yo lo conozco. No, no, sus opiniones sentimentales fue lo que lo sacaron del programa. Ah, bueno, pero son de él, no de ella, porque sí, ella siempre fue su novia. Le echen la culpa a la piba, loco. vamos a ir redondeando esta situación para otro rumbo. Claro. Claro, se escapan, ¿no? Dice, los trenes siguen andando mal como... no, siguen andando como el orto. Ya van tres que salen vacíos. Cuando los privaticen, van a andar mejor. Leo. Sí, mentira. ¿Qué es Leo? Leo Merlin debe ser. Leo, mudate a Moreno y dejate de joder. Un saludo para Leo. No sea tan kirchnerista. No, creo que está queriendo venir para Moreno y salen vacíos. Bueno. Me parece que te equivocaste de estación, ¿eh? Andás a ver dónde está. Bueno, tengo colado, otro. Colado no va a venir nunca. Yo volví de 11. Sí. Otro mensaje más que dice. Igual está privatizado. Este es un chivo. Sí, está privatizado. Está privatizado. Está subvencionado. No está subvencionado. El servicio. Para mí. Sí, en realidad es como. Está privatizado. Pasa que te lo chamullan con. Es como cuando un cementerio es público y te dicen, no, la dirección es. Claro. Las cuando ganancias, a un cementerio lo es público, los cementerios son públicos, pero sí, las direcciones son privatizadas. Tienes que pagar. Entonces todo. Tiene que pagar igual, no tiene nada de público, claro, porque tiene que pagar. Bueno, me entendieron. Sí. Otro acá que es mensaje chivo, dice recital, sábado 16, sujetos a la medianoche, Monzones, si me salió cortado. ¿Sujetos a la noche o no, sujetos medianoche a la medianoche? Entonces... medianoche, sujetos a la medianoche, Monzones, Pobres Diablos y más bandas, en clásico Motobar, entonces Colectora Gaona y Solís, Mano Luján, Moreno, todo está cubierto en concubinato. Ah, acá está, todo está cubierto en concubinato. Opinó sobre el tema. Sí, yo también tengo un par de esas. Sí, ah, ese. Tengo un par de esas que dice, para mí es un mito, Julio, el casamiento... Bien. Amor y casamiento. Bien ahí, Julio. Después dice, yo me casé por amor y me separé por odio, el Rafa. Claro, y está bien. Sí. Bien, bueno, bien. Se fue a los dos extremos y... ay, qué bueno, dos cosas. Respondieron dos, estoy una emoción tengo. Después, bueno, mandaron un mensaje preguntando si iba a salir la entrevista. Se va la niñera, ¿eh? Ah, sí, no. Sí, no, sé. No, porque, bueno, después les cuento, no voy a decirlo en vivo. Sí, le dije que llamara en vivo, le mandé el número y que si no me mandara el número que le hacíamos en la entrevista en vivo, que queda mejor porque queda, sí, mucho más copado. Está redurmiendo. Tiene onda. Está mirando la tele. Porque esa persona me preguntó a mí, entonces quiere decir que está. Así de la almohada, así. Hoy hay show en vivo también. ¿Hoy hay show en vivo? Así de. Empezamos el programa, no lo dijimos. Bueno, eso. Por eso te. Por favor, pongamos un día para juntarnos y hacer un cronograma, por favor. Usted no. También se ¿sabe no, cuál es el tema? Ustedes no, se tienen que adaptar. Que nos juntamos acá los miércoles a las 10 de la noche. Fecu y yo a las 10 menos 2 minutos. Fecu y yo nos conocemos hace 4 años. Es nuestra quinta temporada juntos. Ustedes se van acoplando y bueno, eso es una de las cosas que no quiero hablar de que para irme para otro lado. Bueno, no vengo más entonces. No, pero es porque por otro tema. Pero ustedes se fueron acoplando y por ahí nosotros conocemos cosas que con simple mirada. Claro, yo ya sé que él va a venir y sí. No. Por más que le diga sí, llevo algo, no llevo nada. No, o va a llegar tarde y todas esas cosas, claro. Yo ya sé. Bueno, pero vos y yo tuvimos una conversación sobre. Claro. Nosotros planificábamos las cosas. Pará. ¿Y después qué planificaste? Yo lo estuve pensando mucho. Yo lo estuve pensando mucho. Sí, no, además, ni tocaste el tema. Yo me maté pensando toda la semana y ni tocaste el tema. Bueno, es que estamos hablando porque justo están haciendo mensajes. Claro, de que acá yo no planifico bueno, nada. Bueno, pueden venir los chicos de. Estos chicos pueden venir sí, la semana que viene a hacer la entrevista acá en el piso. Los chicos, yo sé, de Foneutrian. Sí. No sé, la segunda Foneutria, parte de Neutria. ¿Para qué tengo acá? Ya te lo digo. Yo, sabés que yo me acuerdo el segundo nombre, pero sé que la voy a estar bardeando porque no ese es el sí, segundo nombre. Pero bueno, Foneutria. La Rodolfa. Rodolfa. La Rodolfa. Rodolfa. Rodolfa. Ahí está. La Rodolfa. Bueno, ahí te la escribieron la Rodolfa. Mal. Rodolfa la. Si yo uno pertenezco de los... a esa banda que no pertenezco y me dicen así. Foneutra. Nigriventer, algo así. Nigriventer. Nigriventer. Puso un nombre tan difícil. Foneutra Nibiger. Bueno, eso. Bueno, sí, que medu, no se venga, venga. Que no se enoje porque no, sé que le puso enoja, un nombre muy difícil. La medu no se enoja. Yo cuando la primera escuché entendí Foneutra ni mi verga. No. Qué raro. No, bueno. No, ¿qué querés que haga? Es lo que a mí me hicieron escuchar. O lo claro. Que entendí cuando hablaba. Yo sí, no sí. Entiendo nada. Yo la verdad que no. Estoy en la luna. Yo no volviendo nunca, a planificar no. El programa. Sí. Estaría recopado, ¿no? Bueno, pero esas son cosas que. ¿A dónde planificar? Así, de... para terminar vos. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como siempre? Bueno, chico, me voy, te levantás y te vas. ¿O vas a esperar sí. Que nos vayamos a la tanda? Voy a irme ahora. Ah, muy bien. Ahora. O sea, te despedís y nosotros. Uy, qué lindo tema. Ese tema me gusta. Sí, a mí la tanda. Está sonando. Sí. Marzo del 76. Marzo del 76. Lucas está entra bueno. De marzo del 76. Qué está bueno. Sí. Pensé lo mismo. Se está cambiando. Lucas está el cambiando. Cantante está no afuera es Lucas, cambiándose. No es Lucas el cantante de Mahan, chicos. Sí, no, sí, no es. Sí, acá dicen que sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, me voy a despedir más relajada y tranquila porque tengo 5 minutos para llegar a mi casa. Muy bien, la verdad que sí. Esta vez no llegas tarde. No llegué. Le vas bicicleta. A pagar hora extra. No. Ni minutos extra, nada. Ni minutos no, extra. Pero si se pasa 5 minutos ya le tienen que pagar la hora extra. Digo, pará. ¿Hasta dónde llegan tus convicciones? ¿A mí me paga el Estado, pero yo estoy peleando para poder pagarle a la niñera un monto más grande. Que lo diga. ¿Hasta dónde llegan tus convicciones? Y depende la historia, depende de lo que surja. Tus convicciones. Claro, no son convicciones. Vas a congreso. Eso no son convicciones, exactamente. Lo que decía yo, Darío. Por los derechos de los trabajadores. Sí. Pero, a ver, digo, pará, a ver, digo, son sí, intereses, lo que vos sí, tenés bueno, son a ver, intereses, obviamente, si yo voy a pelear para, contra el Estado para que me suba, para que me suban el sueldo, si a mí me suben el sueldo, yo le subo el sueldo a la niñera. Claro, pará, pero no estamos hablando si le subís el sueldo, no, estamos hablando si le pagás las horas extras. Sí, claro. Le pago las, obviamente. Escuchame, pará. Hoy corresponde al 50%, pero... Sí, serán remunerados. Te pago 10 pesos la hora, estos 5 minutos son 50 centavos. Tomá sí. Y andate. No, sí, yo le pago. La niñera está escuchando, ¿te escucha sí, vos? Sí. La podemos, si que mande un mensaje, digo, te lo manda vos, contar a ver... Que... No estaba escuchando nada. ¿Viste? No tengo radio en casa, boludo. Bueno, capaz que ella sí tiene una radio. ¿Tiene un celular? No, el miércoles que viene le voy a decir que escuche. Que escuche. Escuche. Claro, tienen para mandar mensajes. El miércoles que viene va a trabajar ella o no. ¿En qué fecha es el miércoles? No, vos no vas a estar. Ya sabemos que no vas a estar. Ah, entonces no, porque yo me voy con Camilo. Ah. Puedo salir en vivo de allá si quieren. Sí. Y llama por teléfono, ¿viste? Llamo por teléfono como, para como, salir. Como bueno, les cuento un poco. Me voy a un encuentro que se hace en Villa Yardino, Córdoba. Está de encuentro en encuentro. Mar del Plata. El encuentro. Córdoba. No me fui de vacaciones. No me fui de vacaciones. No me fui de vacaciones. Que es el encuentro reflexionando sobre el patriarcado, donde hay varones y mujeres. Lleva el cine de Magolman, por favor. Ah, ya, me lo compré ver, ya. ¿Va a haber hombres también ahí? Va a haber varones, sí, sí. Sí, se arman grupos de varones y mujeres, grupos de mujeres, grupos de sexos diferentes. Unisex y ambos sex. Sí, igual lo del año pasado hubo un debate muy profundo acerca de eso. Porque no había el espacio de otros sexos. Había más sexos, grupos de hombres. De otros sexos. No, boludo, no. Bueno. Te quedan cuatro. Le mando un saludo a Ronnie, mi compañero de ATE, que está escuchando. Bueno, un saludo para él. Un saludo para toda la gente que nos escucha a través de internet. fmmoreno.blogspot.com. Le dan ahí y automáticamente nos escuchan en vivo. El miércoles que viene, entonces no voy a estar. Voy a estar el próximo. ¿Vas a estar en Córdoba? En Córdoba, sí, en Villa Yardino. Vas a estar viajando el miércoles. El miércoles de la noche voy a estar viajando para el encuentro. Bueno, escuchalo. No sé. No, Villa Sardino. Villa Sardino. Sardino. Sardino. Mandá hasta donde pueda. Villa Gilardino. Villa Gilardino. Bueno, le iba a decir que. un disco de Rata Blanca, le iba a decir. Bueno, está bien. Bueno. Sí. Tres. Nada. Bueno, chao, dale. No digo nada, boludo. No digo nada. Te quedan tres minutos para llegar. Pará, esperen. No sé si traer temas o hablar del tema que quería hablar hoy, pero como no nos podemos juntar a la semana... Bueno, no, déjanos, le saco fotocopia. Lo dejo... Sí, dale. mirá la seña que te hace. No, loco, este programa estoy yo. Vení a este lado, sentate acá. Y bueno, entonces... Sí. Pero no nos podemos... Uy, boluda, mirá los truenos que hay. No, me tengo que ir en bicicleta. ¿Ya está lloviendo? ¿Ya está lloviendo? Ya se largó a llover. No importa. Bueno, me quedo, ya está. Sí. No, me tengo ¿cómo que... el tema... Un saludo para Marta, ¿cómo se llama la niñera? Bueno, vamos a la tanda. Nueva, hasta dentro de dos semanas. Bueno, dale, vamos a un tema y volvemos con el show en vivo. Sí. Les dejo material para que. Y hablamos todos juntos. Thank you.

Hacer una pequeña prueba de sonido. Estamos con los chicos de Buen Augurio. Son un montón, así que... Un montón. Hagamos así. Primero que escuchen la música y después hablamos con ellos. ¿Qué les parece? Dale, arrancamos con un tema. Arranquemos con Buen Augurio. Acá en Tratar de Conquistar. ¿Qué te van a hacer? Vamos a arrancar con Acá Estamos. Bueno. Para toda la audiencia de Morena. 1, 2, 3. Y si aplauso. Gracias, che. Calor. Calor, te rico un trago. Bueno, que fijamos, bro, con el principio que fijamos, boludo. ¿Qué pasó? Colgamos. Me encanta. Estamos al aire, ¿no? Pero colgamos al principio, ¿viste? No, no, no, estamos. Colgamos mal, loco, yo me perdí. Estamos al aire. Sí, estamos al aire. Esto es así, de derecho, papá. Siga, siga, dijo el juez. Bueno, espero que le haya gustado. Sí, sí, bueno. La gente que está escuchando. Para que vean que somos así de improviso espontáneo, ¿no? De transparente, digamos. Le devolvemos el saludo a Marce, que de distancia nos mandó saludos. Bueno, chicos, no perdamos más tiempo, ¿hacemos otro tema? Vamos para adelante, otro tema. Bueno. Vamos a hacer lo que no es. Dedicado a Daniela, que estuvo pidiendo temas, y también a Sonia. Dale. A Vico también, que estuvo pidiendo algunos temas, así que Vico, este tema es bueno. Gracias. A Marcelo me cochea. A Marcelo. Marcelo. De Marce, ¿eh? Vamos, Marcelo. Ahí, Marce. Un abrazo, papá. Siempre está ahí. Ah. Un, dos, tres, va. Thank you. la banda, así algo cortito, fecha. Bueno, fecha 29 de este mes. Vamos a, este mes. A estar tocando acá cerca. Para la gente de la zona, Francisco Álvarez, con Burlones, enfrente a la plaza, enfrente de la escuela, que está la plaza, la escuela, por ahí todos juntitos. La vieja esquina. La vieja esquina, ¿eh? Ahí vamos a estar tocando con Burlones, vamos a hacer una fecha. El domingo, a las 8 de la noche, vamos a confirmar igualmente por el Facebook, seguramente, ¿no? En Ituzaingó, en el pool de Ituzaingó. Vamos a ver si sale una fecha ahí, vamos a estar confirmando. Esa, si quieren, domingo, tranqui. El resto de la banda se está enterando ahora. El domingo, dijo. No, lo que pasa, me llamó el manager ayer. Yo tenía fútbol. Yo tenía fútbol el domingo. Fue a la noche. Tal cual, papá, tal cual. Así que bueno, esas son las fechas. Y bueno, acá estamos. Buen augurio. Sí, bueno, la nueva banda de Moreno. Buen augurio en tratar de conquistar al mundo. Estamos disfrutando sus temas. Hay gente que está mandando mensajes. Ahora los vamos a estar leyendo. Quieren hacer un tema más. Dale. Decir cómo se llama el tema. Bueno, cuando no lo ves, ese es un tema nuevo. ¿Lo quieres dedicar a alguien? A la gente que nos escucha. Que nos empezó de ahí a seguir cuando éramos nadie. Che, pero no, no, no, en particular le dijo, manden a la radio, me mandan saludos. Y a la familia, obvio. A la vieja, saludos, más. La vieja, el viejo, a toda la gente. A los parientes, a la gente del peaje que me va a estar escuchando, los pibes. Queda claro que todos le mandan saludos a la madre, a la familia. Sí, sí, sí. A la familia, a la familia. A la familia, a mi señora, a mi hija. Bueno, vamos a salir con Cuando no lo ves. Cuando no lo ves, perdón. Cuando no lo ves, cuando la calma llega.

Somos un montón. Sí, para que lo apagamos, así no hace ningún tipo de sonido. Ahí está. Van a hacer el último tema. Van a, primero, antes que el tema, vamos a con la, los contactos que tienen ustedes. Bueno. Sí, por internet, si nos quieren conocer, ¿no? Escuchar, si quieren algo. Hacer amigos en el Facebook. Sí, si quieren hacer amigos, se pueden... Somos de la nueva generación. Conectar a través de la red, ¿en dónde, Juan? ¿Cómo es? ¿El Facebook? Bueno, bueno, ahí van a ver la fecha, todo. Somos una onda flogger, ¿no? Ahí publicamos las fechas y demás cosas. Ahí nos pueden encontrar, escribirnos. Ahí nos contactamos con la gente, bueno, con los fans. La más que nada. Sí, que hay gente de Mariana de Álvarez, manda saludos, dice que es muy buena la banda. Y que gracias. Van a estar en próximas fechas. Bueno, ahí repetimos, el 29 vamos a estar en Álvarez, enfrente a la plaza. Y el domingo, esto lo vamos a confirmar seguramente entre mañana y pasado, vamos a estar en el pool de Ituzaingó tocando con una banda de la zona. Y bueno, próximas en el Facebook, ya que estamos hablando del Facebook. Lo que habían dicho acá, esa, bueno, todas las vamos a tirar por Facebook para que la gente se meta ahí, claro, nos vea, claro, hay fotos, hay cosas, comentarios. Claro, para relacionarnos un poquito con la gente, para que se hagan amigos. Para que se hagan amigos, claro. Bueno, el último tema que van a tocar, ¿ya lo eligieron? Sí, se llama Ya Me Voy, y bueno, con eso vamos a cerrar y nos despedimos. Dedicado para que... toda la gente que está escuchando, toda la gente que nos escucha, que nos banca. Sí. La Inoxidable, ¿saben? Saludos a Raúl, al Río. Raúl, acá ensayamos en la sala de Raúl, Mitre 440, acá en Moreno, alta sala, que nos graban. Saludos todo. A Checho. Saludos a Checho, a Phil, a toda la gente que nos consigue fecha, somos una banda media vaga, ¿viste? Así que bueno, gracias a todos los que nos escucharon y que nos siguieron. Para Raúl. Ahí sale Buen Augurio. Esto es tratar de conquistar el mundo. Raúl. Sí, sí, sí, yo dijimos. Vamos de arriba del Goyete. Del Goyete, papá. ¡Vamos! Ya me voy, no quiero fallar otra vez. La noche me espera, la lluvia ya empiezo a caer. Ya me voy, si a tu noche yo voy. Si me voy, vos me pedís que no lo haga, y esto ya pasó. Ya no me pregunto el porqué, yo solo sé que abandoné. Quisiera guardar los recuerdos, es algo que no voy a hacer. Me voy a la noche otra vez. aplauso, la verdad que salieron excelente. Salió bueno, voy a tratar de conquistar al mundo. Este era el tema de despedida. Bueno, acá le queremos mandar un saludo a Germán, Alejandro, Pablo, Juan, Hernán y Jesuán, acá el que estoy hablando. Gracias a toda la gente que nos escuchó, a todos los que nos invitaron acá, que están en el estudio. La pasamos muy bien, la verdad, espectacular. Bueno, gracias a ustedes, chicos, por haber venido y muy buenos temas, la verdad que muy buenos temas. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Sí. Marian. Bueno, Marian. Vamos a un tema, Marian, y volvemos, después nos acomodamos. Chao, gente, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias por haber venido. El mundo por FM Moreno 90.1. Ahí mismo. Pasaba sí. Buen augurio en vivo. Muy buen show. Muy buen show. Mucho mensaje. Fíjate el espacio que quedó acá. Salieron ustedes. No les parece re grande el estudio. No es de malo, sino que se siente, cambió el aire, todo. Porque hacía un calor acá adentro. La verdad que impresionante. Muy buenos temas. Estuvo muy bueno, muy buena onda. La verdad que muy buena onda. Buenísimo. Sí. ¿Qué ibas a decir, Fecu? Bueno, han llegado algunos mensajes que lo estaremos leyendo en sí. Minutillos nomás, porque bueno, es como que todavía nos tenemos que acomodar. Sí, quedaron algunos tornados. Sí. Esto fue como un tornado. Volaron las entradas, volaron todo lo que teníamos anotado, todo. Hasta nuestro fotógrafo, sí. Hasta nuestro fotógrafo quedó atrás de la tele hace un rato. Ahora vamos con un temita, así nos vamos acomodando, vamos sí, con temas dale. Pedidos. Vamos a ¿cómo es? ¿Cómo sería la palabra? Se me fue de... ¿Qué querés expresar? Es como a cumplir. A cumplir, sí. Con nuestros oyentes. Con nuestros oyentes que nos mandan mensaje hace mucho ya. Hace mucho tiempo. Y no le hemos cumplido creo que nunca. Así Pues bueno, eso lo hace un buen oyente. Nunca, pero... Bueno, alguna vez hemos cumplido. Nah, no cumplimos nunca. ¿Vos cumpliste? No. ¿No cumpliste? Vamos. ¿Para quién es el tema? ¿Para Vico? Vamos con un tema para Vico y Diego. Vamos primero con un tema de El Visir y con uno de Nihilismo. Bueno, el tema que de... no teníamos Nihilismo antes y lo conseguimos. Lo conseguimos especialmente para Diego. El Visir, banda que tuvo la semana pasada. Para Vico. Y sí, por acá se escucha de cosas de fonte. Sí. Alguien dice chapero. Ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Thank you. Bueno, pasaba Elvisir. Con fiebre. Exactamente. Exactamente, pasaba fiebre. Se iban, bueno, ya terminaron el programa. Los últimos minutitos. Dijimos que ibas a pasar dos temitas. El que todavía no pasamos, lo vamos a pasar al final para Diego. Exactamente, Diego. Que le habíamos ya había pedido antes y le había prometido tema de esta banda, así que bueno. Después otros mensajes más que van llegando, no estamos leyendo por como siempre, sí, porque bueno, falta tengo, de tiempo. Por cuestiones tengo, de tiempo, gente. Por escribir rápido, tengo jeroglíficos en mi anotador, así que no entiendo ni la mitad. Lo único que me quedó por decir es que vamos a mandar saludos a la gente que pidió que le mandemos saludos exclusivamente, como Sonia, que estaba haciendo un esfuerzo grande por escuchar con su celular, y a Daniela de La Reja, un beso grande. Un saludo para su bueno, a Miley Motip también, a... ¿quién más? ¿Quién más me faltaba? No me acuerdo. Bueno, a todos los que estuvieron mandando mensajes, y si me falta alguno más, que me perdone. Que un saludo muy grande, que nunca se nos mandamos nunca, sí. Creo, al señor Lucho. A Lucho. Bueno, Lucho. Hace rato que no lo vemos y ha sido papá de vuelta. Sí, fue papá, y una nena. Acá en vivo no lo hemos saludado. Felicidades, así que, Lucho. O si lo saludamos, no me acuerdo, perdón. Sí. Me dijo, la otra vez me mandó mensaje. Yo lo vi este fin de semana, el domingo, lo fui a ver. Y me dijo que los escucha. Él está, cuando los sábados o domingos está libre, los escucha los programas. Se va hasta el ciber y los escucha. Ah, así que bueno, por lo menos este saludo que queda grabado va a ser para que lo escuche más adelante. Los bueno, ¿tenemos ya los ganadores de las entradas? Sí, tenemos algunos. Ya, y Dario los anotó ahí un costadito. Uno es Leo, el otro es Claudio que había mandado un Claudio, mensaje. No llamaste Claudio, pero te la ganaste igual, ¿eh? sí, bueno, sorteo. Y falta uno más, que ¿para qué lo busco? Romina. Bueno, Romina, que había pedido también. Ahora le mandamos mensajito de cómo hacer con las entradas. Sí. Lo más seguro que la van a tener que buscar la radio. Sí, lo más seguro. Así que es porque es más rápido. Pasan más por acá rápido. Y de acá se van a ver a Maham. Así es. Bueno, les recordamos que bueno, hoy estuvo buen augurio tocando en vivo. Hubo mensajes como muy buena banda. Yo quiero ir a ver esa banda. Quiero entradas. Bueno, pero los chicos se fueron, así que si tenían entradas. Chicos. Bueno. Eso decía Vico. Después dice, gracias por los temas. También nos dice Victoria. Así es. Bueno, también me llegó un mensaje recién que Ana también quiere que le mande saludos. Le mando un saludo a Ana de La Reja. Saludo para Ana de La Reja. No queda nada más. Mucha gente de La Reja. Y porque vienen bandas de esa zona, capaz por ahí están escuchando. Por eso. Le recordamos que, bueno, la semana que viene, programa sin invitados. La otra semana va a estar lo que sería miércoles 27. Van a estar los chicos de Ficciones en vivo en Tratar de Conquistar el Mundo. Y después más invitados como Springfield. Springfield tendremos dentro de poco. Les recordamos que, bueno, este sábado Maham va a estar tocando en Cortes Arena. En la Sociedad de Fomento. Y Sujetos a la Medianoche va a estar tocando también este sábado en Clásico Motobar. Ahí, Caona. Sí. Colectora Gaona, no sé cuánto. Claro, vos le igual, si yo te digo, anda Gaona a kilómetro tanto, ni sabés dónde va. No, vamos al motobar. Vos tenés que agarrar y más o menos decir, bueno, está de este puente un par de cuadras. Siempre hacen lo mismo, del puente tanto un par de cuadras. Exacto, pero nunca ningún bondi te va a dejar ahí, ¿me entendés? Te tenés que bajar en algún lado y caminar. Así es. Así que, bueno, antes de despedirnos, le quiero decir gracias a los chicos de Buen Augurio, gracias a todos los que mandaron mensajes hoy y nos escuchan, a los chicos de Maham que se acercaron. Muy buena onda. Y bueno, los que se ganaron la entrada, pasen por la radio que a buscar las entradas. Exactamente. Igualmente les o manden mensaje para cómo la quieren buscar. Así que nos vamos con Nihilismo para Diga. Dale. Nihilismo para Diga, amor muerto. Saludos para todos los que estuvieron escuchando hoy y nos vemos el miércoles que viene. A la misma hora.